Bueno, tenemos en comunicación telefónica en el día de la fecha un boxeador olímpico. Estuvo en Londres 2012, estuvo en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Estamos hablando del señor Alberto Melián. ¿Qué tal, Alberto? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Y bueno, contento de estar charlando acá con ustedes y mandarle saludos a toda la gente de Córdoba, ¿no? Que bueno, yo estoy viviendo acá en Buenos Aires, en Capital, pero siempre me hago una escapada, ¿no? Para allá, para El Pago, para Villa Dolores, que bueno, que allá está toda mi familia, ¿no? Quería empezar preguntándote sobre lo que pasó en los Juegos Olímpicos, más precisamente en tu última pelea, porque fue una cosa medio extraña. La cortó el árbitro, vos le estabas diciendo otra cosa. ¿Qué pasó ahí? Sí, lo que ocurrió, bueno, yo quise hacer una guivada que se hace en el boxeo, que cuando te cuentan, tirás el bucal, y bueno, ganás tiempo, digamos. Es como cuando, no sé, se va afuera y no agarra la pelota en el fútbol, ¿viste? Que haces tiempo. Bueno, esto también, ganar tiempo para recuperarme bien al 100% y salir a tirar con todo, ¿no? Entonces, una vez que me hace la primer cuenta, yo no podía tirar bucal porque era muy evidente. Cuando me da el pase, después de la primera cuenta, empiezo a esquivar mano yo y agarro a mi rival y tiro el bucal ahí, en el momento que lo agarro. El árbitro, no sé si lo vio o no, pero dice stop, dice, y me empieza a contar. Yo le digo, no, pero ¿cómo me cuentas si está el bucal en el piso?, le decía. Y bueno, ahí el árbitro, bueno, me paró la pelea, no sé por qué, porque reglamentariamente son tres cuentas que te tiene que hacer para parar la pelea, y bueno, no me dio chance a nada, digamos. O sea, paró la pelea ahí nomás. Después, bueno, el árbitro fue suspendido, pero eso ya va, es otra cosa, porque a mí ya la pelea ya me la terminó, o sea. Claro, digamos, el daño ya está hecho. Claro, ya me lo había hecho a mí. Entonces, bueno, pero bueno, son cosas con las que hay que convivir en el deporte, ¿no? La verdad que cuando yo pensaba que podía terminar de un montón de formas esa pelea, pero no así, porque si a mí me permitía terminarla, por lo menos saber que yo dejé todo y me voy conforme, porque había una medalla en juego. Pero que te termine las cosas así, que no te deje hacer nada directamente, o sea, poder recuperarte, cambiar la pelea, dar la vuelta, iba a estar lindo, porque además era un rival que venía con todo y muy fuerte, y realmente dar vuelta a esa pelea iba a ser lindo, ¿no? Además había mucha gente que estaba haciendo el aguante, mucha gente, muchos argentinos. Lo único que queda, que le queda a la gente, la imagen de que me vieron que caí, que el árbitro me paró la pelea. Toda la gente, todos me preguntan lo mismo. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo te robaron la pelea? No, yo le digo, no me robaron la pelea, pero la verdad que fue, digamos, un mal momento para mí porque no me permitieron hacer nada, digamos. Claro, una irregularidad por parte, digamos, del propio árbitro. Y como ha sido polémico los Juegos Olímpicos de Río, primero por el tema de incluir los boxeadores profesionales, el tema de no usar los cabezales que se usan normalmente en el boxeo amateur. Y también algo que hizo mucho ruido fue el tema de los jueces, que por ahí los periodistas lo notamos un poco injustos con lo que realmente fue. Bueno, a vos, en tu caso, no fue la situación, pero sí a algunos de tus compañeros. No sé cómo lo habrás visto vos. Sí, no, la verdad que sí, que bueno, hubo peleas no solo de mis compañeros, sino que de otros atletas que bueno, que fueron robos, pero lejos, porque por ejemplo a Fernando Martínez, el 52 kilos de mi equipo, el primer round se lo llevó y le pegó por todos lados al rival y le sacaron el primer round, o sea, se lo dieron perdido. Y en el amateurismo, en el boxeo olímpico, el primer round es, o sea, digamos, ganando el primer round ya pensás de otra forma la pelea. Claro, la pelea de Martínez, bueno, recuerdo haberla visto, vi casi todas las peleas de los argentinos, que te da muchísima bronca además cuando le roban así, porque el pobre chico después se iba llorando pidiendo disculpas por no haber podido ganar y en realidad no fue culpa de él, fue el árbitro, los jueces, digamos. Sí, bueno, son cosas que con la que tenemos que convivir nosotros, y a todo esto hay que tratar de sacarle todo lo positivo que nos da, y nada, pensar en para adelante, porque por un error de alguien de afuera termina pagando uno, ¿no? Por supuesto. Quería saber, vos al momento de llegar a Río, ¿creías que estabas para alguna medalla, para un llegar a un poco más de lo que lograste? ¿O decías, bueno, si llego acá, me parece que estoy bien? No, yo a lo único que apuntaba y por lo que me preparé era para ganar. Y sí, como siempre lo digo, tratar de pelear con los mejores. Que se me cruce el mejor en la primera ronda, y para mí iba a ser fabuloso, porque me iba a venir muy bien, porque yo pensaba en él. O sea, me entrenaba pensando en el mejor, que me iba a tocar mejor. Y bueno, se dio que me tocó perder así, que bueno, que tuve la posibilidad de realizar 3 peleas, pude ganar 2, me saqué el gustito amargo ese que me había dejado los Juegos Olímpicos de Londres, que me tocó perder en la primera ronda, y ahora me coloqué entre los 8 mejores, me gané un diploma, que lo ganaron la gente de básquet, los Pumas, y algunos otros atletas de la elite del deporte argentino, así que con eso me conformo. Y yo te digo algo, yo no fui a buscar medalla, no nada, yo fui a ganar lo que pueda, porque sé lo que es un juego olímpico, y sé que muchas veces nosotros con el corazón marcamos la diferencia a países que son potencias, así que como te digo, yo estoy con los pies, yo tenía los pies sobre la tierra y sabía que era un juego olímpico, y sabía con lo que me iba a enfrentar, entonces lo único que aspiraba era poder ganar, nada más. Claro, poder ganar y mejorar también un poco lo que habías hecho en Londres, me imagino. Quería saber también, ¿cómo es la preparación física de ustedes? Porque, digamos, yo creo que es más fácil prepararse para una pelea en particular, ya que un boxeador regularmente hace una pelea cada 3 o 4 meses, pero acá se tiene que mantener durante varios días en el mismo peso. ¿Cómo es el tema ahí? ¿Cómo se lo lleva eso? Y sufriendo. La verdad que cuesta mucho, o sea, pasa por la cabeza de uno, pasa mucho las tentaciones, ¿no? Porque nosotros estamos bajando de peso. Imagínate que yo comía en un día almorzaba y cenaba nomás, y en el almuerzo clavaba una frutita y un poquito de pollo, porque el pescado me daba sed y no podía tomar líquido, y porque la carne me era fea, terminaba comiendo un poquito, una presita de pollo y un poquito de fruta, de ananá, de melón que había ahí en el comedor, y me volvía. Eso lo combinaba con un vaso de leche blanca, porque ahí metía desayuno, almuerzo y merienda. Así que, y después en la cena, nada, un poquito de fruta, y así todos los días. Estuve como 15 días así, y nada, en la habitación de mi pieza, ahí en la Villa Olímpica, que no teníamos tele. Yo te digo algo, yo no vi ni a competir, no vi a nadie competir, solo al boxeo, que fui a ver a mis compañeros, pero si no vi a nadie, no sé cómo terminó, quién terminó qué, o esas cosas. Me fui enterando porque estaba ahí adentro de la Villa Olímpica, pero lo que sí, mucha concentración, estaba muy concentrado, y como te digo, había un McDonald's ahí adentro, y el tema de la tentación te juega en contra a veces, y bueno, uno tiene que estar con la cabeza bien fría y saber a lo que va, ¿no? A lo que quiere ganar y a lo que aspira. Así que nada, eso creo que es lo fundamental en el deporte, y con diferencia en el entrenamiento. Yo realizo guanteo, por ejemplo, para una pelea para una sola pelea podés guantear día por medio. Acá no, acá te preparás, y quizá yo he llegado a guantear 8 veces seguidas, o sea, en días, 8 días seguidos, para una preparación, para el preolímpico, por ejemplo. He trabajado así, y son guanteos fuertes, son guanteos como pelea, pero pasa que en un campeonato como esto no sabes con qué te vas a encontrar, si vas a pelear cada día por medio, si vas a hacer 5 peleas, si hace 4, si vas a hacer una, así que bueno, más o menos así es la preparación y cómo se cuida, cómo me cuido yo, por lo menos. Claro, y por último, ¿tenés pensado seguir peleando bajo la órbita de la AIBA, digamos, para estar en los próximos Juegos Olímpicos, o preferís mirar para otro lado y más irte más a lo que es el profesionalismo e intentar hacer algo por ahí? Sí, todavía pienso en que puedo hacer un poquito más por el deporte, digamos, y nada, o sea, tratar de darme un logro más a mí. Quiero ver si puedo ganar un campeonato internacional y bueno, de ahí ya poder pensar en el profesionalismo, ¿no? La verdad que yo ahora, por el tema de que saqué el diploma, voy a estar mejor bancado con la selección argentina, y, y bueno, yo tengo una obra social, o sea, por mes siempre me deposita la beca del ENAD siempre está por mes, tengo otra beca que es Secretaría de Deporte, y a uno eso por lo menos me hace zafar a mí, y de profesional sería como empezar de cero, digamos, hacer una carrera, y eso es lo que yo no quiero. O sea, yo quiero directamente ir y pelear. Lo que se me pasa a mí por la cabeza es poder ir y pelear con los mejores, nada más. Pelear por un título de profesional, por pelear con un título argentino. Pero bueno, para hacer eso, creo yo que tengo que estar todavía mejor posicionado en el amateurismo, porque yo quizás le comento a gente que yo quiero pelear por el título argentino hoy en día, si me hago profesional, y hay gente que piensa que estoy loco, y yo sé que yo lo puedo ganar, porque he llegado a pelear con boxeadores invictos en profesionales, invicto hasta en 18 peleas que le he sacado el invicto, y bueno, así que nada, esperando, tranquilo, no me quiero apurar, quiero pensar en frío, quiero tener, ¿cómo que se llama?, saber qué me dice todo, saber qué me aconseja mi profesor, el presidente de la federación, mi familia, y así, estar tranquilo y por ahora disfrutar de todo esto, porque tuve mucho tiempo concentrado, mucho tiempo guardado para el deporte, y bueno, ahora nada, quiero disfrutar con mi hijo, con mi familia, y que es creo que lo que me merezco. Así es, porque además has hecho un largo trayecto hasta llegar a Río 2016, te has esforzado mucho, bueno, has llegado hasta donde has podido, sabemos que diste lo mejor de vos y te agradecemos por esta comunicación telefónica, Alberto. Sí, bueno, muchas gracias, y saludar a toda la gente de Córdoba, a la gente de Villa Dolores y de Villa Sarmiento, ¿no? Que bueno, que voy a estar por allá seguramente en algunas semanas, algunos días, no sé, vamos a andar por allá. Así que bueno, saludar a todos y nada, agradecerle el aguante que me hicieron en los Juegos Olímpicos. Bueno, muchísimas gracias y éxitos. Chau, chau, abrazo.